Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. ¡Feliz Año Nuevo 2024! Espero que estés muy bien en este nuevo año que ya va por la primera mitad del mes de enero. Por aquí retomando el podcast y esperando que hayas tenido un cierre de año 2023 en armonía y felicidad. Para dar inicio a este nuevo año, hoy quiero conversar contigo sobre un propósito muy importante que no puede faltar en tu lista de propósitos del 2024, y ese es seguir trabajando en tu autoestima. Ya sea que tengas buena autoestima y de verdad te ames, te valores y te aceptes como eres. Ya sea que no tengas un buen concepto de ti, ni te aceptas o te valores. Ya sea que te encuentres en el proceso de reconstruir la autoestima que antes tenías y por distintas razones y circunstancias ya no está. Ya sea que descubriste que tu autoestima dependía de otras personas y lo que éstas hacían, es decir, que tu valor dependía del valor que te dieran esas personas. Ya sea que al terminar el año 2023 y evaluarlo, te diste cuenta de que nunca haces cosas para ti, que has olvidado lo que disfrutas y lo que te gusta, o que te sientes perdida o perdido, o que sientes un vacío existencial. Independientemente de la razón, trabajar en tu autoestima es un propósito que no puede faltar al iniciar un nuevo año. ¿Por qué? Te voy a compartir 10 razones. Número 1, porque hacerlo te ayuda a crecer y mejorar como persona. Número 2, a mayor autoestima, mayor confianza en ti, por lo tanto, te sentirás más confiada o confiado en lograr tus demás propósitos o deseos para el nuevo año. Número 3. La autoestima te puede brindar la claridad de las cosas que ya no te gustan, que quieres cambiar y que no quieres traer o repetir a este nuevo año. Número 4. Te puede permitir tener nuevos intereses como, por ejemplo, leer más, escribir un diario, tener más tiempo de calidad contigo, tener nuevas aventuras, momentos de paz, dedicar tiempo al trabajo, pero también al ocio, a la familia, a las relaciones. Número 5. La autoestima indiscutiblemente te puede llevar por el camino de clarificar tus límites personales, de poder decir con más confianza la palabra no, no, así como llevarte y acercarte más al camino de la asertividad. Número 6. La autoestima te permitirá identificar las posibles cadenas que hoy puedes tener y que no te están permitiendo avanzar y vivir la vida en libertad, sí. Y no es necesariamente que estás en una cárcel, así literalmente, pero hay muchas situaciones, experiencias o incluso relaciones que pueden mantenerte encadenada, atada, atado, y que no te permiten poder hacer cosas que siempre has querido hacer, cumplir sueños que siempre has querido cumplir. Entonces la autoestima, o sea, aprender de la autoestima, vivir la autoestima, tener autoestima, te puede dar esa posibilidad de comenzar a vivir con más libertad de ser tú. Número 7. La autoestima te llevará por un camino donde tu diálogo interno contigo va a mejorar, donde tú vas a cambiar las críticas negativas, las exigencias, por palabras de reconocimiento, por autocompasión, por palabras de valoración. Número 8. Te permite experimentar el que seas más crítica o crítico ante las situaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú vas a poder cuestionar las cosas y no aceptarlas inmediatamente. Que si alguien te dice algo, tú te vas a tomar el tiempo de poder reflexionar, pensar e incluso hacer preguntas, y que va a cambiar ese hecho de que antes simple y llanamente te decían algo y tú aceptabas y tú lo hacías, pero no te dabas el tiempo de pensar, de decir, pero tal vez yo no estoy de acuerdo con esto, o tal vez lo quiero hacer diferente. Cuando tú tienes autoestima, entonces tú te das el permiso de poder pensar así y de poder hacer todas las cosas. Incluso la autoestima es como un despertar a una vida donde la mayoría de las personas hacen lo que todo el mundo dice y no saben que pueden cuestionar las cosas, que pueden darse el tiempo para pensarlas y para reflexionarlas. Así que todo esto te va a ayudar. La autoestima te va a ayudar con todo esto. Número 9. La autoestima te ayuda a poner en primer lugar tu salud mental y trabajar en esta y hacer todo lo necesario para que tu salud mental esté bien. Cuando tienes una buena autoestima, tú eres capaz de decir, esta situación o esta relación o esta experiencia está afectando mi salud mental. Por lo tanto, tú vas a tomar cartas en el asunto para que esa situación, esa relación pare, vas a tomar decisiones acertadas, decisiones asertivas, vas a poner límites y vas a trabajar para que tu salud mental siempre esté bien. Porque si tú no estás bien, si no tienes salud mental, si no tienes autoestima, ¿qué será de ti? Y la última razón, la número 10, dentro de toda la claridad que te brinda la autoestima, te va a permitir enfocarte en propósitos, deseos o metas, como tú quieras llamarles, pero reales, realistas, enfocadas en tu realidad, en tu vida, tomando en cuenta no solamente escribirlas en un papel todos los años a principio de año, sino cuáles son las acciones, las tareas que tú necesitas para poder cumplir esas cosas. ¿Cómo tú vas, si es un nuevo hábito que tú quieres adquirir, cómo vas a trabajar por ese hábito? ¿Cómo van a ser las primeras semanas para trabajar ese hábito, para que se instaure en tu cerebro y se quede ahí? Y luego, al principio se comience a dar de manera involuntaria porque tú haces cosas, pero luego se dé de manera voluntaria y se quede ahí completamente fijo. Es no solamente el qué, sino el ¿cómo? Así como el hecho de que también en ese camino de propósitos, metas, deseos, objetivos para el nuevo año, tú tengas pendiente que se pueden presentar obstáculos y cuando se presenten no te frustres ni pienses que la vida ya se acabó o ya todo se cayó y ya no podrás hacer nada. Pero que también recuerdes que hay situaciones que pueden ocurrir en el camino y que le pasan a todos, nos pasa a todos, que escapan de tu control. Cuando tú tienes pendiente todas estas variables, sabes cómo manejarlas y gestionarlas, entonces esa parte de la claridad de tus metas, tus propósitos o tus deseos o tus objetivos, bueno, pues los vas a poder trabajar y hacer diferente. Hasta aquí hemos llegado, aquí te he compartido 10 razones por las cuales trabajar en tu autoestima debe ser para ti tu primer propósito de año nuevo. Comienza por aquí y lo demás estoy segura que se irá dando de una manera diferente. Y si tú necesitas ayuda y quieres que yo te acompañe o yo te guíe o que pueda darte como un empujoncito para lanzarte, para identificar en qué nivel está tu autoestima, cómo es tu autoestima, entonces ve a miconsulta.net para que hagas una cita conmigo y podamos comenzar a trabajar en este propósito del 2024 que no puede faltar. Así llegamos al final de este primer episodio del año 2024. Gracias por estar aquí, gracias por escucharlo. Si tienes algún comentario sobre este tema, sobre alguna de las 10 razones que compartí, una pregunta o una duda, puedes ir a la comunidad de Telegram de sasuke.network. También si te animas allí mismo, puedes dejarme un mensaje de voz contando alguna experiencia sobre la autoestima o incluso una pregunta o una duda o un tema que te gustaría que yo trabaje en los próximos episodios de Estímate. En el próximo episodio estaré compartiendo contigo varias recomendaciones de libros para trabajar la autoestima. que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. M. Scott Peck.